Ellos no saben quién soy. Ellos no saben que hago en esta habitación. Ellos no saben que yo siempre llego tarde, porque así casi nadie espera mi salud. Ellos no saben que yo hice esta canción, pero igualmente ahora la están bailando. Ellos no saben que estoy solo en el rincón, porque no sé integrarme y pienso que molesto. Ellos no saben que no quiero estar aquí. Me invitaron y suelo decir que sí. Ellos no saben que me da ansiedad social salir a bailar y que otros opinen de mí. Ellos no lo saben, no. Ellos no saben que aunque esté mirando el móvil, estoy pendiente de todo mi alrededor. Ellos no saben que no pillaré un taxi, porque me da miedo tener que hablar con el conductor. Ellos no saben que me estoy meando desde que llegué, pero me da vergüenza preguntar en dónde está el baño por si no entiendo bien. A sentir el estómago que lo pille, a ver que me que voy a quedarme de pie. Tampoco sabe que me quiero sentar, pero hay gente sentada y no me quiero acoplar. Ellos no lo saben, no. Ellos no lo saben, no.